vida, escucha lo que siento. Ven, escucha el mar de mi dolor, la dulce balada de la luna. Esa sombra blanca en el azul, serenata triste de mi alma, triste porque ha muerto un soñador. Forma absurda de sentir. Ven, deja que callen las palabras. La respuesta está en el corazón.